chicos. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Sean todas y todos bienvenidos a... ¡Carnavalito! Mil noches ensayando esta canción. Carnavalito, dirigido a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Dijeron por ahí, cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Cuento, canciones, juego, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Cuando la nena quiera caminar, se echa a andar y se caiga a tropezar, se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín estamos en Carnavalito. Mi nombre es Violeta Uribe y tengo 14 años y estamos hoy con Jamie Clemencia, Jaime Medrano, y tenemos a unas invitadas súper especiales. Vamos a empezar por la más chiquitita. La más chiquitita se llama Luciana Valencia. Hola, Luciana. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cuántos años tienes? 5. 5 añitos. Y ahora vamos a ir con la hermana de Luciana. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Dinos tu nombre y tu edad. Yo soy Claudia Valencia y tengo 10 años. Ay, Claudia, bienvenida a Carnavalito. Y con ellas dos está su mamita. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Ileana Román. Bueno, Ileana Román, Luis, Luciana y Claudia nos van a estar contando algo muy especial. ¿Tú sabes de qué se trata, Violeta? No, Jamie, cuéntanos. Bueno, sucede que ellas hacen parte de un coro y de una orquesta. ¿Este coro y esta orquesta de qué unidad educativa es, Claudia? De la unidad educativa INEPE. Bueno, el INEPE es el Instituto de Educación y Promoción Popular del Ecuador, que se encuentra al suroccidente de Quito, a faldas del Cerro Ungüí. Cuéntanos, Eleana, ¿por qué has decidido que tus hijas estudien en esta institución? Bueno, porque recibí excelentes referencias de este lugar sobre la metodología que aplicaban, que principalmente se basa en los valores, en inculcarle valores a los estudiantes. Eso me gustó mucho. Y otra cosa que también me atrajo muchísimo fue el programa de música que tienen. Y precisamente hablaremos hoy acerca de ese programa de música, porque las niñas y los niños van a ir a un viaje. ¿A dónde van a ir, Claudia? Cuéntanos. Bueno, nos vamos en una gira artística a Francia. ¡Wow! ¡Qué lindo! Niñas y niños, y allá en casita, ¿ustedes saben qué es una gira artística? No, pero si no lo saben y quieren saberlo, vamos a averiguarlo a continuación de nuestro programa. Claro que sí. Y para ello vamos a escuchar también un tema musical. Mi musical, la música, lenguaje del alma. Espera, escucha, escucha. Amiguitas y amiguitos, después de escuchar este lindo tema musical, vamos a seguir con nuestra invitada Claudia. Claudia, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta del coro y qué canta? Bueno, lo que más me gusta es que cantando puedes expresarte cómo te sientes, lo que piensas y eso. Y cuéntame, ¿qué canciones cantan en el coro? Ojalá que valga la redundancia. Varias. Para la gira artística estamos preparando canciones en francés. Una de ellas es Boisoctone Chemin. Y también una canción nueva que está en proceso de aprendizaje. ¡Wow! ¡Qué lindo! Porque las niñas y los niños nos están dando ese ejemplo de que podemos arriesgarnos a cantar en diferentes idiomas. Luciana, ¿y a ti te gusta cantar? Sí. Cuéntame, ¿tú qué cantas? Mi panecillo. ¿Y nos quieres cantar para saber cómo es esta canción? Porque yo no me sé esa canción. Sí. Muy bien, te escuchamos. ¿Quieres cantar con tu mami? Bueno, listo. Entonces yo les voy a dar la entrada, como si estuviéramos en el coro, ¿sí? 3, 2, 1. ¿Qué será cuando yo me vaya de aquí? ¿Dónde lloraré mi pena? ¿Qué será cuando yo me vaya de aquí? ¿Dónde lloraré mi pena? Panecillo que de mi recuerdo, ay, ay, ay, ay. ¡Ay, aplausos! A ver, aplausos. ¡Eso! ¿De dónde está esta canción, Ileana? Cuéntame. Es un pasillo ecuatoriano. ¡Wow! ¡Qué lindo! De verdad que yo no lo había escuchado. ¿Y de qué trata esta canción? Básicamente es como alguien que se va de su tierra natal y luego añora su tierra y se lleva muy lindos recuerdos y desea volver. O sea, siempre está con esa añoranza. ¡Qué lindo! Bueno, amiguitas y amiguitos, yo creo que ustedes estarán también preguntándose cómo será la voz de Claudia y cómo será una de esas canciones. Cuéntanos, Claudia, ¿quisieras interpretarnos, así sea un pedacito, de una de las canciones que tú vas a cantar en el coro? Claro. ¿Cuál te gustaría compartirnos? Bueno, vamos a escuchar. Acteur de la vie, sentir de gloire. ¡Bravo! ¡Aplausos, Claudia! ¡Qué lindo! ¿Y te han contado algo acerca de esta canción? ¿De qué trata? Bueno, es de una película que se llama Los Coristas. Es una película muy linda que, bueno, es, ¿qué será? Como en el siglo 80, más o menos. En los años. Bueno, por ahí de, bueno, es ya del siglo pasado también. Entonces, es una canción muy linda de unos niños que están en una escuela. Y a ellos no les tratan como muy bien, porque son como los más rebeldes, los que más les mandan allá como a una correccional. Entonces viene un profesor y les da clase de coro y les pone a cantar esa canción. Amiguitas y amiguitos, y les voy a compartir que acaba de llegar un cumpleañero aquí a Carnavalito. ¿Cómo estás, Juan David? Bien. Cuéntame, ¿cuántos años cumples? 6. ¿Y estás muy feliz de cumplir años? Sí. Oh, me parece muy bien. Y de parte de Carnavalito te vamos a cantar el cumpleaños. ¿Te gustaría, sí? Sí. Muy bien. Entonces todos nos van a ayudar, ¿de acuerdo? 3, 2, 1. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Juan David. Cumpleaños feliz, la feliz que nos pueda cumplir, que nos siga cumpliendo hasta el año. Que cumpla 3, que cumpla 4, que cumpla 5, las 6. Bueno, Juan David, entonces en este nuevo año de vida, de parte de Carnavalito, que pases un lindo, lindo cumpleaños haciéndole caso a la mamá y estudiando bastante y aprendiendo las letras como nos decías en el otro programa. Bueno, Juan David ya está aprendiendo a leer y a escribir. Y la otra vez que estuvimos conversando con María Judith Hurtado, estuvo leyendo acerca del libro del agua. ¿Te acuerdas un poquito, Juan David, de esta historia? No. Listo, entonces vamos a hacer unas preguntas también para Luciana. Sí, Luciana, ¿quieres que te preguntemos algo? Sí. ¿O quieres preguntarle algo a Juan David tú? No. ¿No? Cuéntale algo. Bueno, algo que le queremos preguntar a Luciana es, ¿cuál es su comida favorita? ¿Tienes una comida favorita? Sí. ¿Cuál? Cuéntanos. Es el repe. ¿El repe? ¿Qué es el repe? Una sopa. ¡Ay, una sopa! ¡Qué rico! Bueno, un día yo voy a probar el repe porque no he probado. A mí de Ecuador me encanta la afanesca, que también es una sopa súper nutritiva. Bueno, Juan David, ¿tú tienes también comida favorita? Sí. ¿Cuál? La pizza. Mira, ¿pizza de qué? No sé, cualquiera. ¿Cualquiera? Ajá. Ah, bueno. Bueno, ¿y qué? Claudia, sí, cuéntame, ¿cuál es tu comida favorita? Bueno, me gusta mucho el pollo frito y también me gusta especialmente las ensaladas. ¡Qué rico! Iliana, y cuéntame tú, ¿cuál es tu comida favorita? Bueno, a mí me gusta de todo, la verdad. Me gusta. No tengo así una comida especial. Me gusta todo. ¡Qué delicia! A mí también me encanta toda la comida. ¿Y tú me quieres contar cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la carne. ¿En alguna forma en especial? Sí, la carne asada. Thank you. Amiguitas y amiguitos, después de escuchar este tema musical, yo les quiero preguntar para ustedes qué significa la música. ¿Me quieres contar, Claudia? Bueno, para mí la música es una parte de mi vida porque es mi forma de expresarme, de relajarme. Por ejemplo, cuando sé bien una canción... me siento bien, me siento feliz, pero cuando a veces me equivoco, me siento ansiosa y trato de practicarla más para poder hacerlo bien. Wow, qué lindo. Y ahora cuéntame, Ileana, ¿para ti qué significa la música? Bueno, es parte de la vida, yo pienso, igual que el movimiento, es como una parte esencial en la vida, porque te alegra, puedes expresar tus emociones. A veces muchas personas, ¿no?, incluida yo, somos realmente cortas en palabras, y a través de la música te sientes conectada, ¿no? Dices, bueno, esa música está ayudándome, esa canción está ayudándome a expresar lo que yo no puedo, algo así, te sientes como identificado. Entonces es como esencial en la vida, es algo esencial en la vida de las personas. Y ahora, Luciana, cuéntame tú, ¿para ti qué significa la música? Para bailar. Wow, sí, también con la música nos expresamos y bailamos. Paula, cuéntame, ¿para ti qué significa la música? Para mí la música es conectarme, es, como decía Ileana, expresar lo que yo siento en mi corazón. Wow, qué lindo. Y ahora tú, Juan David, cuéntame, ¿para ti qué significa la música? A mí lo que me gusta la música es el ritmo y por bailar. ¿Y te gusta mucho bailar? Sí. ¿Qué bailas? Believer. Ah, Believer. Ah, listo. Vamos a escuchar este tema musical porque yo lo había escuchado, pero no sabía cómo se llamaba. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Hey, turn me up, you into a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh, I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like. Veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up and it rained down like, I want to stop, we can't. Para mí la música significa el que me energiza. Cuando yo escucho una canción que habla de mensajes positivos, que me anima, entonces representa para mí el energizarme, el volver a tener esperanza, el darme cuenta que soy capaz y que puedo a través de la música también comunicar. Y es por eso que vamos a escuchar, cada uno va a escoger un tema musical. Bueno, ya escuchamos el de Deliver, que es el tema musical favorito de Juan David. Entonces cada uno va a pensar y cada una va a pensar su tema favorito. Lo vamos a ir escuchando y luego nos va a contar qué es lo que más le llama la atención de este tema musical, ¿sí? Si ya lo tenemos, podemos decir, yo quiero empezar. Vamos a conversar de algo que hemos estado compartiendo desde que inició el programa, y es la música. La música tiene diferentes elementos, diferentes ritmos, diferentes géneros. Y yo quisiera saber qué tipo de música les gusta a ustedes. Bueno, vamos a irnos por este ladito. Con Juan David, luego con Paola, luego Luciana, luego Iliana, luego Violeta y luego Claudia. Cuéntame, Juan David, ¿qué tipo de música te gusta a ti? Believer. ¿Believer qué es? ¿Es una canción? Sí. Ah, es de música electrónica. Ah, es de música electrónica. ¡Wow! ¿Y dónde has escuchado esa canción? En YouTube. Ah, en YouTube. ¡Qué bien! Y tú, Paola, cuéntanos, ¿sea tu canción favorita o tu ritmo o género de música favorita? A mí me gusta la música cristiana. Esa es algo que me gusta y me... Y todos los días. Y Luciana, cuéntame, ¿cuál es tu canción favorita o música favorita? Andarele. Qué linda esa canción de aquí de la costa. Y ahora cuéntame tú, Iliana, ¿cuál es tu música o canción favorita? Uy... Bueno, en mi juventud escuchaba mucho pop, pero ya esas épocas han pasado. Luego, bueno, cuando estuve inmiscuida más en el mundo de la danza, empecé a escuchar música más alternativa, que eso me gustó mucho. Y ahora que soy parte del coro, me gusta el folclore latinoamericano. Me gusta muchísimo. Sí. Wow. Bueno, a mí me encanta mucho también la música un poco electrónica, alternativa, y también un poco de rap y reggae. Y ahora tú, Claudia, cuéntame, ¿cuál es tu música favorita o tu canción favorita? Bueno, el tipo de música que me gusta a mí es la música clásica y también un poco de electrónica. ¿Y tienes alguna canción favorita? Todas las canciones de esos tipos me gustan. Oh, qué interesante. Y Jamie, cuéntame, ¿tú tienes alguna canción favorita, género favorito? Sí, a mí me gusta mucho la salsa. Porque la salsa, bueno, en Colombia se baila mucho, sobre todo en Medellín, en Cali. Y es un ritmo que me pone con mucha alegría. Y me encanta entonces también bailarla. Así que vamos entonces a escuchar unos temas musicales para que las niñas y los niños que nos están escuchando puedan también divertirse con esta música. Bueno, amiguitas y amiguitos, después de escuchar este otro tema musical, Claudia nos va a compartir su canción favorita y por qué le gusta. Bueno, mi canción favorita es una canción electrónica. Es de un grupo

mano que viene, que va. Oh, oh. Questa onda che va. Oh, oh. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y ahora tú, Luciana, cuéntame, ¿cuál es tu canción favorita? El barquito chiquitito. ¿Y por qué te gusta? Porque me gusta el ritmo. ¡Oh, qué linda! Entonces, hasta aquí vamos a hablar de estas canciones. Vamos a escuchar y a la vuelta seguimos con las canciones favoritas de Pau, Juan David, de mi persona y de ti. Chiquitito, que no podía navegar. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Y el barquito que no podía navegar. Y si esta historia no les parece larga. Bueno, y después de escuchar este tema musical, yo le quiero preguntar a Pau cuál es su tema favorito y por qué. Mi tema favorito es Mi Universo, de Jesús Adrián Romero, porque esa canción es como que te da mucha paz, te conecta con Dios y es como que transmite paz a mi corazón. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente, que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca, que seas mi universo. Seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana, la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno.

suelto ignorar este manifestar, rogándome mi esencia el impulso de crear. Yo suelto tomar las cosas personales, suelto mi ego, todas mis dualidades, suelto la justificación, tener la razón, suelto la respuesta, la sobreanalización, suelto limitar, reprimirme el deseo, suelto el no ver las raíces de donde vengo, suelto la purga, el tiempo, el volante, suelto a la muerte llegar en cualquier instante, suelto competir, la vida no es una carrera, suelto los conflictos de fronteras y banderas, suelto mi perspectiva del éxito, cada ser sirve, tiene un propósito. No me sirve, no ve los ojos de mi gente, no me sirve, vivir en el ático de mi mente, no me sirve, dominar, no me sirve, tener dueño, no me sirve, si no se está alineando con mi sueño, no me sirve, ni a mí me hace daño, no me sirve, no afinarme. Bueno, Violeta, ¿y cuál vas a escoger como canción favorita para esta mañana? Bueno, mi canción favorita es unas tres, pero me han pedido por el Instituto Público que son ecuatorianas, y entre ellas me gusta Esta es mi tierra linda, de pero en voz de la grupa. Esperamos que ustedes, niñas y niños, también se animen a participar de nuestro taller Radiando. Radiando es un espacio para niñas y niños que quieren venir a participar de los talleres aquí en la radio de la Casa de la Cultura. ¿A qué número nos pueden llamar? Al 099-2534-715 o escríbenos por nuestro Facebook Carnavalito S. Claro que sí, y para quien no alcanzó a tomar el número telefónico, 099-2534-715. ¿Quieres empezar tu propio negocio? Aumenta tus ventas y red de contacto. Capacítate, emprende y mejora tu negocio. Algo nuevo va a llegar. En el Instituto de Marketing Digital.net. Informes 093-925-1153. 093-925-1153. Estamos para servirte. Juan Lima. Amiguitas y amiguitos de Carnavalito, se nos acabó el programa, así que vamos a mandar nuestros saluditos, y yo quiero saludar especialmente a todos los niños y niñas que están cumpliendo años, como hoy Juan David, que ha cumplido 6 años. Así que si están en casa y también están de cumpleaños, reciban nuestro abrazo desde Carnavalito. Y tú, Juan David, ¿a quién vas a mandar tus saluditos? A Gaby. Y también a mi abuelita. ¿Cómo se llama tu abuelita? No me acuerdo. No me acuerdo. Lidia. Ah, bueno, a la abuelita Lidia. Bueno, tú, Pao, ¿y a quién vas a mandar tus saluditos? Yo quiero mandar un saludo especial a mi esposo, Roberto, a mi pequeñito José Ignacio y a mi hermano Pau. ¿Y tú, Luciana, a quién quieres mandarle saludo? A mi abuelita y a mi abuelito. ¿Y cómo se llaman? Mi abuelito se llama Víctor. ¿Y tu abuelita? Elcita. ¡Oh, qué linda! Para ellos un saludo también desde Carnavalito. Y ahora tú, Ileana, cuéntame, ¿a quién le quieres mandar saludos? Bueno, un saludo muy especial para mi querido papá, se llama Gustavo, gracias por su apoyo incondicional siempre. Y también para mi amado esposo, que nos hubiera gustado que esté aquí con nosotros. Oh, muchas gracias y felicidades. Y ahora tú, Claudia, cuéntame, ¿a quién le quieres mandar saludos? Bueno, yo le mando saludos a toda mi familia y a todos los que nos están escuchando. Wow, para todos ellos un saludo. ¿Y tú, Violeta, a quién vas a mandar tus saluditos? Yo le mando un saludo a todos los carnavalitos que nos estuvieron escuchando el día de hoy, agradecerles también por su sintonía y recordarles que todos los sábados estamos aquí a partir de las 10 de la mañana. A mí se me olvidó un saludito, y el saludito es para la orquesta y el coro de la Unidad Educativa INEPE, augurándole muchos, muchos éxitos en su gira artística por Francia y deseando que las niñas y los niños estén muy felices en este viaje, que puedan disfrutar, conocer y dar lo mejor de ellos para aquellas personas que les van a escuchar. Bueno, estuvimos hoy Jamie Clemencia, Jaime Medrano, Juan David, Paola, Luciana, Ileana, Violeta y Claudia. Y hasta nuestro próximo Carnavalito.